Rusticiano de Pisa tituló la crónica de aquellos relatos como el libro de Marco Polo, ciudadano de Venecia, en el que se narran las maravillas del mundo. La obra se publicó en francés a principios del siglo XIV, aunque poco después su largo título quedaría acortado en un epígrafe que, con su simplicidad, anticipaba la promesa de aventuras fabulosas y desconocidas hasta entonces para los hombres de la Europa de la Edad Media. El libro se lo conoce hasta la actualidad como Libro de las Maravillas del Mundo.